Shadow, La Sombra, Sequence. Este es el combo que no se deja, ¿ok? China Uni, nigga. Maki, Valencia. Wow. China Uni. Full record, ¿ok? Estos son Yanni Maki. Date manso, loco. Sigo con mi plan, te loquillo. Quítate del frente. Déjate llevar pa' que después no te lamente. Hay mucha gente que me está tirando fango, pero déjate ver y vas a ver con lo que ando. El real motherfucker, que es lo que está pasando. Sé que estás mamando hace rato y lo están negando. Te gusta bochinchar, a mí me gusta el contrabando. Así que dile al otro bando que Full Record está matando. A los pecas, la melaza pura cendeca. Pa' joderte los tabiques, hasta volarte la cereta. Plástica y bereta y un par de aparatos de letra es lo que cargo en la mochila pa' los puercos que se metan. O respetan o los voy a dejar parqueado. Cabrón, esto es Full Record, estamos bien guillados. Con diamantes con cojones pa' forrarte toda la casa. Y la plástica con chique le dicen las amenazas. Flipandi, insecticida, cucaracha. ¿Tú querías que la sacara? Quítate ya, no seas poco. Tú lleva y trae, no funcionó. Aprende ya, tú cansas ya. Cállate ya, o te mato y ya. Quítate ya, no seas poco. Tú lleva y trae, no funcionó. Aprende ya, tú cansas ya. Cállate ya, o te mato y ya. Operador, el frente de emperador, te voy a hacer pasar un bochorno aterrador. Calor, con hierro devastador de mi full. Yo soy mi propio compositor. Hago lo que quiero, por mí nadie decide. Yo no tengo miedo, si quieres guerra te mato. Nunca retrocedo, maquiavélico pa'lante sigue. Se mueren bombones por aquí de cada rato. Más flip. Esto es para el insecto. Acechando, esperando que rebali, puta apuntándote. Baja el cristal, identifícate. Para saber qué trama dale, desahógate y miénteme. Que tú eres gangsta, nadie te lo cree. Tú y tu bochinche, nadie te lo cree. Que eres de cola, nadie te lo cree. Por ser cobarde, nadie lo pasa un tren. Que tú eres gangsta, nadie te lo cree. Tú y tu bochinche, nadie te lo cree. Que eres de cola, nadie te lo cree. Por ser cobarde, nadie lo pasa un tren. Oiga, señor, caiga en tiempo ya. Esto es música, no trate de indisponer, porque en la calle no hay break pa' cama bajita. Oye, me dicen que el cerdito está mordido. Sé quiénes son los tuyos, tú no conoces a los míos. La escopeta es recortada y de doble gatillo. Estoy esperando que diga Chino Nino. Y todos saben que eres el mejor lambón. Jodió bobo criado en urbanización. Tranquilo que mi cónsul no se va a meter. Todos saben que él te mató y yo te enterré. Chino Ni, el combo que no se deja. Ñengo Flow y Agrimaki. No se busca naki naki. Quítate ya, no seas poco. Tú lleva y trae, no funcionó. Aprende ya, tú cansas ya. Cállate ya, o te mato y ya. Quítate ya, no seas poco. Tú lleva y trae, no funcionó. Aprende ya, tú cansas ya. Cállate ya, o te mato y ya. Tengo una Glock customizada para este mamabicho. Una Glock en blanca. Tú lo sabes. Especialmente para él. Chino, que se miren. Tú sabes. Ñengo Flow, DJ, cero combo que no se deja. Pronto. You already know you don't gotta love me. You gotta fucking respect the ring. Colaboración con Ñengo Flow. Por ley, Full Record, Shadow, Good Quality, Jumpy, el combo que no se deja, Jam Blast, Sequent. Oye, seguimos encendidos en la avenida. Esto es Bayamón, Full Record, cabrón. Tírate, bobolón, pa' que tú veas. Bayamón, estamos ready. Carolina y Loíza, La Perla. Con los silanes prendidos, pa' pasártelos por encima a la que te lamba, ¿ok? Con esa gente que se está buscando el pan en la raya, ahí abajo en el hoyo, tú sabes. Este es el combo que no se deja, yo. Hey, yo, Gima, nigga, what's up? For life. VIP for life. Pa' que te enteres. Motherfucker.